El tema que me pusieron para mí es el fariseísmo en el siglo XXI. Ay, papá. Mi alma adora a Dios. Fariseísmo en el siglo XXI. ¿Habrá fariseos? Dale la mano al que está a tu lado y pregunta, ¿habrá fariseos hoy en día? Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Escuche bien. Vamos a considerar un versículo. El versículo 15. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Si usted todavía no lo tiene, me dice aleluya. Vamos a esperar por los aleluya. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 15. Saludamos a todos los pastores que están en el altar, los que están, alma mía, adora Jehová, en la nave. Una vez escuché a Piña decir, cuando iba a predicar, recuerdo que él dijo, bueno, este mensaje comienza desde el altar para abajo, incluyéndome a mí. Porque este mensaje comienza del altar para vos, incluyéndome a mí. Ven. Qué lindo es Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 15. Mira lo que dice la Biblia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Repito, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Le digo al hermano Piña que nos lleve en oración. Dios de gloria, Dios de poder, de infinita misericordia, en esta hora te presentamos a tu siervo en esta hora y te pedimos, Dios del cielo, que tú lo uses de una manera especial, habla nuestra vida, vivifícanos con el poder de tu palabra, engrandécete en esta hora en medio de este mensaje y háblanos, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, úngelo de la cabeza a los pies en esta hora para predicar tu palabra y ayúdalo para la gloria de tu santo nombre, Dios. Amén, amén, amén. Que se puede sentar en esta preciosa noche. Y yo quiero que tú le des la mano a tres personas que están a tu lado para que le deje el tema de esta preciosa hora. Busca a tres personas y vamos a estar predicando bajo el tema fabricando hipócritas. Fabricando hipócritas. Fabricando hipócritas. Fabricando hipócritas. Fabricando hipócritas. Fabricando hipócritas. Había una vez tres evangelistas, escucha bien. Tres evangelistas que estaban sentados en una mesa. Vive Dios. Los tres tenían la agenda abierta. Gloria a Dios. Y estaban contentos porque la agenda estaba llena. Hoy en día, los evangelistas se gozan de tener la agenda llena. Hoy en día, los evangelistas tienen la agenda llena, alma mía, adora Jehová. Para ellos es una satisfacción porque se sienten que son muy renombrados. Estaban estos tres evangelistas sentados en la mesa y de momento llega un anciano que no tenía un ministerio poderoso. Aleluya. Pero era un anciano que llevaba más de 60 años sirviendo a la Señora. Por eso es que a mí me gusta codearme con personas, alma mía de la Jehová, de mucha experiencia. Porque la Biblia dice que la sabiduría está en la multitud de consejos. Y yo prefiero un consejo de una persona de experiencia que un consejo de una persona que no tiene experiencia. Cuando estos tres evangelistas estaban sentados con su agenda en la dieta, este anciano se le acercó y le hizo una pregunta. Y yo quiero que tú le des la mano al que está a tu lado y le hagas la misma pregunta que le hizo el anciano. El anciano le dio la mano, alma mía, la que va, a un joven y le preguntó, ¿qué es el evangelio para ustedes? Pero después le hice una segunda pregunta, que es la que yo me quiero detener. Dime. Le digo, ¿y qué es el ministerio para ustedes? Le estaba pidiendo a los tres evangelistas que le contestaran. El primer evangelista dijo, bueno, el ministerio para mí es una bendición. Él no mintió. Un ministerio, pastor, es una bendición. Máxime a mí, que yo era primo hermano del diablo, tenía un pie en el infierno. De momento Dios me rescata de los vinos y los menospreciados, me entrega un ministerio, eso es una bendición. El segundo evangelista dijo, bueno, para mí el ministerio es un trabajo. Él no mintió. Es un trabajo. Porque hay gente que no entiende, alma mía, adora a Jehová, que el predicar el Evangelio del Señor es un trabajo. Ir por todo el mundo y predicar es trabajar. Tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tus comodidades, el Espíritu Santo de Dios. Es un trabajo. El tercero digo, para mí el ministerio es un negocio. Y aunque suene chocante, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me necesita estar. En un negocio que Jesús tenía, alma mía, adora a Jehová, una persona que se encargaba de las finanzas. El anciano escuchó las tres palabras que dijeron los evangelistas. El anciano lo escuchó, pero automáticamente le contestó. Y le dijo, ¿saben qué? Lo que ustedes están diciendo tiene cierta verdad, pero van en una dirección equivocada. Porque un ministerio es una responsabilidad. El día que lo vean, que no lo vean como una responsabilidad, van a dejar de ser efectivos para Dios. Y hoy en día hay muchos ministerios que han dejado de ser efectivos porque se olvidaron que el ministerio es una responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo piense que el ministerio es una bendición, voy a cambiar el mensaje porque nadie quiere que se le corte la bendición. Y ve, si aquí hay alguien que le gusta que se le corte la bendición, levante la mano. Nadie. Hace poco escuché un evangelista que yo estaba predicando, estábamos en Latinoamérica predicando, y yo recuerdo que estaba en un congreso como este, pero muy diferente, porque allí lo que estaban hablando era la babosería, y estaban todos los jóvenes, la jovencita estaba más apretada con cosas que nepa. Pero todos los predicadores que pasaron por ahí estaban dando casa, estaban dando ministerio, alma mía, ahora que va. Y yo desde el principio le dije, ¿sabes qué? Yo me quedé en el cuarto orando, yo no quiero escuchar a los demás predicadores, porque yo no sabía lo que Dios me había dado, porque yo no llego a la iglesia a mirar para ver que voy a predicar. Y yo recuerdo que le dije, pero ellos hicieron que yo fuera. Y yo recuerdo que yo llegué allí y cuando escuchaba las predicaciones de ellos decía, ay, rayo, esta gente va a decir esto, pero también está en la tiradera. Yo recuerdo que cuando me tocó la predicación, el mensaje era, dale la mano al que está atrás y dile, necesitamos que alguien se muera. Y yo recuerdo, pastores, que cuando nos fuimos a comer con él, yo recuerdo que el evangelista me dijo, fíjate, ese mensaje Dios te lo da a ti, porque la gente te escucha a ti. Sí, porque ahora hay una diablura que se mete de que no me pasa que ese mensaje es para ti. A mí Dios me tiene hablando de fuerza. A mí Dios me tiene hablando de prosperidad. A cada Dios yo le doy un mensaje. Esas son mentiras del diablo. Porque ¿sabes qué? Pedro, Juan, alma mía, ahora lleva a Pablo, siempre hablaban de rectitud, siempre hablaban de que el pueblo se volviera a Dios. Diferente lenguaje. Pero ¿sabes qué? Que el día que yo piense que el ministerio es un trabajo, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar el mensaje. Porque ¿a quién le gusta quedarse sin trabajo? Nadie. Nadie le gusta quedarse sin trabajo. El que diga, no, yo estoy orando para que Dios me quede sin trabajo, es un mentiroso. Quiere decirle a mi adora Jehová que si uno no se quiere quedar sin trabajo, pues entonces uno tiene que cambiar el mensaje. Hay otro que piensa que el ministerio es un negocio. Si tú piensas que el ministerio es un negocio, tú sabes que tú vas a cambiar el mensaje. Porque a nadie le gusta que su negocio se vaya en quiebra. Escuché un predicador hace poco que me marcó, porque Dios se me sigue marcando. Que digo, es imposible. Escuche bien, los predicadores que están aquí, que me están escuchando por radio, por televisión, los que están llenando los parques, es imposible que un predicador tenga mucha popularidad predicando la verdad. Eso es imposible. Es imposible que un predicador tenga mucha popularidad, que le invite a todos los concilios, que le invite a todas las iglesias predicando la verdad. Que aquel anciano le estaba diciendo una verdad, le estaba diciendo, no, ustedes tienen una gran responsabilidad. Al principio, cuando yo me convertí, hasta los gatos me profetizaban. Yo pasaba por un gato y el gato decía, miau, así te dice Dios, vas a ir aquí, vas a ir allá, vas a ir aquí. Y yo me ponía contento, porque ¿sabes qué? Cuando yo era niño hablaba como niño, cuando yo era niño pensaba como niño, pero cuando me hice hombre dejé lo de ignorante. Y ahora cuando me dicen, Dios te va a llevar aquí, te va a llevar allá, ¿sabes qué? Yo me escondo y le digo, Señor, ¿por qué tú pones sobre mí toda esa responsabilidad? ¿Por qué tú haces esto, Señor? Ayúdame, ayúdame, porque solo yo no puedo. Aquel anciano le estaba diciendo, diciendo una gran verdad. Y hoy, alma mía, adora a Jehová, Dios viene a hablarnos una gran verdad. Una gran verdad. El problema es que estamos en un tiempo donde los hombres están fallando a su responsabilidad con Dios. Que la Biblia dice, Romanos 15, versículo 4, escucha bien. Lo que antes se escribió para nuestra enseñanza. Lo que está escrito en la Biblia es como ejemplo. Dios le dio ejemplo de que todos los hombres que él llamó, le puso una responsabilidad en las manos. Una responsabilidad que el día del juicio, alma mía, adora a Jehová, nos la van a sacar en cuenta. Mira lo que dice la Biblia. Ezequiel 22, versículo 24 al 30. Nos da una gran enseñanza, escucha bien. Como los hombres de Dios habían claudicado en su responsabilidad con Dios. Se suponía que los sacerdotes eran responsables de mantener pura la adoración a Dios. Y debían enseñar al pueblo una vida recta. Debían llevar al pueblo a una vida agradable ante la presencia de Dios. Tenían una gran responsabilidad, la cual lo habían ignorado. En este momento, los sacerdotes, cuando hablo de sacerdotes, hablo de pastores, evangelistas, ministros, maestros, Espíritu Santo de Dios, y todo el que está en iglesia. Porque la Biblia dice que somos reales sacerdocios. ¿Sabes qué? Tenían una responsabilidad. Los sacerdotes eran responsables. Pero dice la Biblia en el versículo 26, sus sacerdotes violaron la ley, contaminaron mis santuarios. Entre los santos y los profanos no hicieron diferencia. No distinguieron entre impuro y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Pero mira lo que dice el versículo 30. Yo voy rapidito. En el versículo 30 dice: Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Y no lo hallé. Quiere decir que para aquel tiempo el Señor no halló un responsable. Los hombres se habían convertido en unos irresponsables. Y cuando yo prendo la radio, alma mía, ahora lleva la mayoría cristiana en este tiempo, ¿sabes qué? La mayoría de los predicadores son unos irresponsables. Cuando pongo la televisión cristiana, la mayoría de los predicadores son unos irresponsables. Pero mira lo que dice: busqué hombre que hiciera vallado. La palabra vallado en el hebreo tiene un significado. Escucha y apunte bien esto. La palabra vallado en el hebreo significa gadar, que es albañil. Quiere decir que Dios estaba diciendo, yo estaba buscando un albañil. Y Dios en este tiempo está buscando un albañil. Porque queremos volver al principio, porque queremos que Dios se mueva, pero hace falta albañiles. ¿Sabe lo que es un albañil? Es la palabra albañil, se refiere a la persona que realiza distintos trabajos de construcción. Se refiere a aquel que se dedica a la reparación. Albañil viene de la palabra albañil, que significa el que edifica. La palabra edificar significa construir y fabricar. Quiere decir que Dios esperaba que los sacerdotes fabricaran un pueblo santo y comprometido, pero ellos estaban fabricando hipócritas. ¡Santo! No, yo no me meto en eso, se lo dejo al pastor. Vive Dios. No, yo no me meto en eso, se lo dejo al Espíritu Santo. ¿Y para qué nosotros estamos aquí? Soy. ¿Y para qué Dios me sacó de ese infierno en el que yo me encontraba? ¿Para qué Dios, alma mía, ahora que va, me sacó? Para que yo sea un albañil. Me digo, tú eres un fabricador. Alma mía, ahora que va, decide que vas a fabricar. Si vas a fabricar una iglesia santa o vas a fabricar hipócritas. ¡Santo! Y alma te adora, Jehová. Dios que esperaba que los sacerdotes fabricaran. Dios que está esperando que los sacerdotes fabriquen. No, hermano, yo le voy a decir la verdad. Vine a tocar un tema. La Biblia dice, por eso yo empecé desde el altar y me incluyó a mí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si hay un pueblo liberal es porque hay pastores liberales. Si hay un pueblo apóstata es porque hay pastores apóstatas. Si hay un pueblo, alma mía, ahora que va, que lo que le gusta son las cosas de la carne, es porque hay evangelistas que lo llevan a la carne. Lucha. El sacerdote era un tipo de guardián del santuario de Dios y de su pueblo. Deuteronomio 33, versículo 10 dice: ellos enseñaban tu juicio a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti, holocausto sobre tu altar. Escucha bien, voy rapidito. El sacerdote es responsable de establecer la conformidad y la inconformidad de un comportamiento o de una norma establecida. Él es responsable de discernir entre lo puro y lo profano y de cuidar la conducta del pueblo, que la conducta del pueblo estuviera de acuerdo a la palabra. Eres sacerdote. Eres sacerdote. El que decía, no, así no es. Así y por la palabra. Porque mira, digo algo muy claro aquí. Alma mía, yo no soy el que cambia, la que cambia la palabra. Por eso la Biblia dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Porque sabes que mientras yo me sigo metiendo en la palabra, Dios me sigue libertando de muchas cosas que yo creía que eran buenas, pero eran malas. Yo recuerdo que yo, cuando empecé así, porque hermano, yo creo que sí, porque la gente siempre, hay gente también como digo el pastor, que se cree que son más santos que Dios. Soy. Pero cuando yo empecé, hermano, sabes que yo era un niño. Y cuando yo empecé, ¿sabes qué? Me llamaban, y yo recuerdo que el primer año me llamaban por un concierto cobrando. Y yo pues decía, bueno, pues, si están cobrando son tantos. ¿Saben ya? Y yo recuerdo que me decían, mira, vamos a cobrar 10 pesos de entrada. Es verdad que de 20 conciertos me pagaron, no me pagaron en 19, porque lo que hace el concierto a la mañana son unos pillos, lo que quieren echarlo. Y yo recuerdo que entonces, yo recuerdo que un día me fui para el monte. Y cuando estaba en el monte, por eso es que Piña dijo que hay que buscar la presencia de Dios. ¡Aleluya! Que hay que buscar lo que dice la palabra. Porque en este día se han levantado muchos engañadores. Mira, hermano, cuando yo me convertí, usted lo sabe. Yo le di gracias a Dios que yo tuve un encuentro con Cristo. Y que ese hombre me dijo, no confíes en nadie. Porque si yo iba a confiar en los hombres que me encontré de camino, hoy estuviera de nuevo cantando reggaetón. Yo recuerdo que mientras estaba en el monte, el Señor me dijo, no te quiero más, ni cobrando, ni en eventos que cobren. Anda. Y yo recuerdo que yo le digo, bueno, Señor, ok, tú me estás hablando, pero ¿sabes qué? Cuando yo voy a predicar esto, tengo que sostenerlo por la Biblia, por el fundamento. Y yo recuerdo que el Señor me llevó al libro de Ezequiel, donde dice que el rey Ciro, tipo de Satanás, dice, por sus muchas contrataciones, fuiste echado del monte santo. Sí. Y la palabra contratación es el negocio. ¿Saben lo que pasa? Que esa gente se acostumbraba a los negocios, y como los conciertos le dan 10.000 y 15.000, ahora no se meten a Llorén, ahora no se meten al barrio, ahora no se meten al caserío, porque lo que tienen al ministerio es por un negocio. Hey. Por eso es que hoy en día no salen del Choliseo y tú le compras la taquilla. ¡Tanto! Y tú se la compra, alma, y ellos van a seguir infectando el evangelio con los chavos que tú compraste de taquilla. No, tienes que recibir esto en esta hora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si usted me prueba por la Biblia que Jesús cobró, yo mañana hago un concierto con todos estos pastores. ¡Aleluya! Si está en la Biblia, lo hacemos. ¿No está? Si usted me prueba por la Biblia que Jesús cobró, alma mía, ahora Jehová, que eso hace conciertito en el monte Carmelo, ¿sabes qué? ¡Yo lo hago! Pero él no lo hizo. ¡Aleluya! Hay gente que está diciendo, este hombre está loco. No. Loco está el que me escogió a mí. Me dijo, ¿sabes qué? Deja los negocios. Porque van a echar, ser echado del monte santo. Porque sabes que van a inclinar tu corazón al dinero. Porque mire, vamos a ser sinceros. Me llaman a mí, me dicen esto, el 4 de julio hay un concierto en el Choliseo, le vamos a dar 20.000. Yo le digo, déjame chequear la fecha. Después me llaman, engancho, me chequean la fecha y me llaman a la misma hora. Mira, esto, tengo una campaña en el Coto Arecibo para que venga a predicar 3 días. Ay, papá. 20 ofrenda, y a lo mejor sin ofrenda. ¿Cuándo tú te vas a ir? No, si tú te vas para el Coto, me avisa, porque tú eres un ángel. Te supone que tú no estés aquí. ¿Sabes por qué? Porque Pablo dijo, yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Pablo estaba diciendo, alma mía, ahora que va, ¿sabes qué? Si me presentaba en esa situación, yo terminaba cogiendo los 20.000. Por eso es, alma mía, ahora que va, que entonces el Señor me dijo, no haga negocios. El sacerdote es responsable. El sacerdote es responsable de decirle a la gente, alma mía, adora a Jehová, cómo tenía que conducirse. El evangelista, el pastor es responsable. Por eso la Biblia dice, escuche bien, Levítico 6, versículo 12, dame 20 minutos más. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Eres sacerdote, no eres diácono. fuera la junta de la iglesia, eres sacerdote. La junta de la iglesia no le puede decir al pastor lo que tiene que hacer. No, es el sacerdote. Escucha. El sacerdote era el que iba a acomodar. La palabra acomodar en el hebreo significa, es que Dios está terrible. La palabra acomodar en el hebreo significa arat, que es fabricar. Le llevaban el sacrificio. Ahora el sacrificio somos tú y yo. Pablo dijo un sacrificio vivo. Nosotros somos el culto racional a Dios. Nosotros somos un culto. Por eso es que yo, alma, me gozo con el niño que estaba aquí, que dice, hay gente que hacen un culto aquí terrible. Pero cuando van afuera, ¿qué clase de culto le dan a Dios? Por eso es que Dios venía acomodando el mensaje. ¿Sabes? Por eso es que Piña dice, es un mamey aquí predicar esto. Aquí predicar esto es un mamey. Predicar este mensaje es un mamey. Es vivirlo. Amén. Es que nadie puede decir, fíjate, este es el predica duro, pero me debe. Anda, papá, me ha animado a Dios. Ese es el predica duro, pero de la mujer. Anda, papá. Mi alma adora a Dios. No sabes qué es el ejemplo. Sabes que los sacerdotes tenían que fabricar. Y uno fabrica con la palabra, pero también fabrica con hechos. ¿Sabes qué? La palabra holocausto significa un sacrificio que se hace de una persona. La palabra holocausto en el hebreo significa orar, que es como ascendiendo. Quiere decir que, ¿sabes qué? El sacrificio llegaba, y llegaba lleno de grosura. La palabra grosura en el hebreo significa meollo, que es un imperfecto. Quiere decir que el sacrificio venía sacerdote con muchos imperfectos. Entonces venía sacerdote y se encargaba de empezar a fabricar. ¿Sabes qué? Se encargaba de darle altura. Mire, hermano, cuando yo llegué, anda, papá, póngase el cinturón que la zapata acaba de decir que el bolo va a despegar. Cuando yo llegué donde mi pastor, yo llegué hecho un rapero, con mi cadena, con mi gorra para el lado. Yo llegué, alma mía, con la joven. No, la torta así, ya se estaba yendo poco a poco. Pero llegué donde él. ¿Y sabe lo que hizo él? Me comenzó a fabricar. Me comenzó a limpiar. Que había cosas que me dolían, seguro que me dolían. Me comenzó a limpiar, alma mía, adora Jehová. Comenzó a limpiarme para que yo pudiera entonces crecer. Porque si tú no te limpias, tú no puedes crecer. Alma mía, adora Jehová. Porque hay que limpiarse por dentro, pero también hay que limpiarse por fuera. ¡Aleluya! El pastor comenzó a fabricarme. La cadenita no va. Eso es vanidad, para que la gente te vea. Porque si tú te pones una cadena, no, yo me la pongo por ponerme la, no, es para que la gente vea que tú tienes un caderón. El pulserón tampoco, quítate eso. Eso es para que la gente te vea que tienes pulsera. Gracias a Dios que yo no uso skinny. Pero sabes que ahora soy el hombre que usa skinny. Los pantalones apretaditos, quítate eso. Le sumamos siempre a las mujeres. Ya mismo estaba con ella. Pero los hombres, con peinado de cacatúa, ¿tú lo has visto? No, entonces, ¿a quién le echamos la culpa? No, hermano. ¿Sabes qué? Yo estaba hablando con Piña hace unos días y le decía, ¿usted sabe qué? La culpa de muchos evangelistas que están por ahí, que son locos. Y vuelvo y repito. Oye, usted tiene que hacer una separación. La unción y la aprobación son dos cosas muy diferentes. La unción y la aprobación son dos cosas muy diferentes. No se equivoque. El que un hombre tenga unción no quiere decir que tenga aprobación de Dios. El Señor le dijo a Moisés, habla de la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Le dio. ¿Y qué hizo la peña? ¿Eso es unción o no es unción? ¿Eso es un milagro? Para que ocurra eso, es que tiene que haber unción. Milagro. ¿Y qué le dijo el Señor? Por cuanto no la hablaste y leíste, no vas a entrar. No había aprobación. Usted ve la mayoría, alma mía, de todos evangelistas, que hoy en día, tristemente, ¿sabes qué? Están en un camino erróneo. A mí me da pena, porque fue que llegaron donde un pastor que no lo fabricó. Usted ve todos estos artistas, mire, hermano, cuando un artista se convierte, yo le voy a decir la verdad. Yo tengo aquí, yo puedo contar testimonio de artistas que me han llamado aborrecidos, artistas que se quieren quitar. Una vez fue cuando un artista con Ángel, que cuando Ángel lo vio, Estoy diciendo que se quiere quitar la vida. Es uno de los más reconocidos. Donde se impactó. Todo artista que se convierte. ¿Sabe qué? Mire, Yuri se convirtió de corazón al principio. Juan Miguera, toda esa gente se convirtieron de corazón. Lo que pasa es que lo fabricó un hipócrita. Lo que pasa es que llegaron donde gente que le dijeron, sigue cantando para el mundo. Lo que tiene es que ir mal. Alma mía, la lleva. Sigue metiendo como se te la gana. Lo que tiene es que traer la bombeta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso es que en estos tres días, ¿sabes qué? Llegué aquí y automáticamente lo primero que me preguntó el hábito, hermano, ¿de quién está último? ¡Santo! Porque estamos preocupados. Yo le dije, tranquilo, que tienen tan buenas manos. ¿Sabes por qué? Porque si es que hay un pastor que es hipócrita, va a fabricar un hipócrita. Hay que estar, alma mía, de la Jehová, que los que están fabricando son hipócritas. Que los que están fabricando, alma mía, de la Jehová, son cristianos chainatados. Son cristianos que no tienen compromiso. Fabricadores hipócritas. El problema es que eso está trayendo un problema en la iglesia. Mira, hermano, déme 15 más. Voy rápido. ¿Cuántos se quieren ir porque están cansados? ¡Santo! Anda, eso me gusta. ¡Ah, bueno! Mira, hace poco. Oye, yo voy a decir que el Señor puede salir por nosotros los ministros. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Mira el problema. Mira. El problema es que esta hipocresía ha traído muerte a la olla. Pastor sencillo. Hoy en día yo veo pastores, ¿sabes? Que están rompiéndose la cabeza. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está mi hermano? Lleva 2 semanas que no viene. La mitad de la iglesia no quiere venir. ¿Sabe por qué la mitad de la iglesia no quiere venir? ¿Sabe por qué? Porque no hay presencia. Y yo le voy a decir algo aquí. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo le voy a decir algo aquí. Mira, cuando hablo de la iglesia, hablo del templo. Cuando usted ve un pop, el pop tiene más atributos que el, hablo de la estructura del templo. Aquí nosotros siempre llegamos hasta la misma panca. Esto no va a cambiar. Quiere decir, hermano mío, ahora Jehová, que el mundo, yo no estoy aquí por bobo. Yo estoy aquí, ¿saben por qué? Porque yo sentí la presencia. Si aquí yo estuviera en una banca, ¿sabes qué? Levantando la mano y más ni viniendo como un tuzo seco, estuviera en el mundo. Porque yo no dejé 2 panches. Yo no dejé, hermano mío, ahora Jehová, 1 10 kit. No, yo dejé millones de dólares. ¿Por qué? Porque sentí tu presencia. Porque sentí presencia de Dios. Y la presencia de Dios me cautivó. No hay presencia. No hay presencia, por eso es que la gente, alma mía de la Jehová, no le gusta llegar al templo, porque no hay presencia, no, hermano. Donde hay presencia, la gente quiere ir. Donde hay presencia, la gente quiere estar. Pero para que haya presencia, hay que empezar a pulir el sacrificio. Hay que empezar a limpiarlo. Hay que empezar a limpiarlo por dentro y por fuera. ¡Aleluya! Hubo un problema en Malaquías. En Malaquías dice que Malaquías 1, versículos 6 en adelante, explica cómo Dios se sentía deshonrado porque los sacerdotes estaban aceptando sacrificios impuros. En los tiempos de Malaquías, el sacerdocio estaba en decadencia. Se parecerá al de hoy. La adoración había perdido su vitalidad y se había vuelto más un negocio para los sacerdotes que una adoración sincera. Le estaban ofreciendo al Señor todo tipo de animal cuando Dios había determinado que serían animales sin defecto. Le estaban ofreciendo animales cojos. Le estaban ofreciendo animales ciegos y enfermos. Quiere decir, hermano mío, ahora que el Señor estaba molesto. Porque los fabricadores, el sacrificio que estaban trayendo no valía nada. Eso es. No servía. No servía, hermano. Y cuando uno llega a muchas iglesias, uno dice, Dios mío, este sacrificio no sirve. Y creemos que Dios está ahí. ¿Sabes qué? Dios estaba molesto porque el problema era que Dios le estaba diciendo, ustedes piensan que mi mesa es despreciable. La palabra despreciable en el hebreo significa tener en poco. Quiere decir que había una indiferencia en el pueblo. Hay una indiferencia, hermano. Mira, hermano, ¿sabes qué? Yo lo he visto así porque a mí me gusta vestir así. Me he visto así para salvarme. Yo he visto así porque soy salvo. ¿Y sabes qué, alma mía, ahora Jehová? Yo no puedo sentir la indiferencia de decir, no le va a molestar esto. Porque lo que es sublime para el hombre, para Dios es abominable. Mire, ¿sabes qué? Yo le voy a explicar esto. Un pastor, no voy a mencionar la característica del pastor porque van a saber. Pero un pastor que yo amo mucho. Es un pastor humilde, hermanos. Y yo he aprendido humildad de ese pastor. Ese pastor, no es humilde. Un hombre humilde, un hombre no le gusta los títulos. Pero ¿sabes qué? Este pastor, para decirle que Dios le habló, para decirle que Dios le habló, yo le dije a la persona que me dijo lo que él le dijo, bueno, para decir, para fulano decirle, el pastor decir que Dios le habló, tiene que haberle aparecido 16 ángeles. Jesús y todo el hasta con la mula. Tiene que haberle aparecido todo el mundo, porque para él decir que Dios le habló, es un pastor de esto que es bien, sabe, bien medido. ¿Y sabes qué? Me confirmó este mensaje, porque este pastor estaba retirado, y cuando estaba retirado, el Señor, él le dijo al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo le diga a la iglesia en este 2014? ¿Qué tú quieres que yo le predique a la iglesia en este 2014? Porque cuando uno es un buen fabricador, uno dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? ¿Qué tú quieres? Dime, ¿qué tú quieres que le hace falta? Y él dice que escuchó la voz de Dios decirle, yo quiero que le digas al pueblo que tienen que limpiar el vaso por dentro y por fuera. Pero ¿sabes qué? Que entonces el maestro de escuela bíblica de mi iglesia me siguió complementando el mensaje. Porque ¿sabes qué? Dijo ayer que mientras más se acerque la venida de Cristo, más fuerte se van a poner los mensajes. Y de Dios. Y ve. Porque Dios no tiene que limpiar, hermano. Santo. Dios no tiene que limpiar, no tiene que limpiar. Por eso yo le entiendo a estos predicadores que lo que tienen es un mensaje light. Hay refresco light, hay leche light, hay arroz light, ahora hay evangelio light. Un evangelio sin compromiso. Un evangelio que no le dicen a la gente, alma mía, habla Jehová, que tienen que morir. Lucha. Gente que lo que está fabricando es hipócrita. Mira, yo tenía un evangelista, escuche bien, he dicho nombre yo. Cuando yo me convertí en ese evangelista, porque él es profundo en la palabra, si digo el nombre, todos ustedes lo van a conocer. Dios no me ha dicho que diga el nombre, pero usted Dios me manda. Y yo recuerdo que este evangelista, sí, porque todavía tiene brecha, yo sé que Dios está tratando con él. Este evangelista, yo recuerdo que era mi predicador favorito. Y yo recuerdo que yo, donde él iba a predicar, yo iba para allá. Y donde iba a predicar, yo iba para allá. Yo iba para allá, era mi predicador favorito. Y me gustaba buscar DVD, porque a mí me encanta la palabra, hermano. Por eso yo estoy aquí desde que empezó. Desde que empezó escuchando palabras, muchachos. Y tú sabes cuántos mensajes Dios me dio a través de estos hombres de Dios. Y cuántas patas cogí, alaba la gloria de Dios. Y cuántos puños cogí, cuántos han cogido puños y patas aquí. ¡A ver! Pues yo corrí los míos. ¿Y sabes qué? Que este evangelista, yo recuerdo que un día, pues yo me voy para viajar y yo siempre me llevo predicaciones de piña y me llevo predicaciones de este evangelista. Y cuando yo me llevo un DVD de este evangelista, de momento lo estoy viendo con Ángel, y cuando estoy viendo la predicación con Ángel, de momento, yo veo al hombre predicando y yo digo, pero este hombre siempre como que, yo he visto que nunca se mete por todos los lados, pero nunca habla de doctrina. Pero que estoy tranquilo, no le digo nada, de momento le digo a Ángel, ay, Ángel, ¿sabes qué? Este hombre está hecho psicólogo. Pues yo me cuido, hermano, porque yo no quiero salvarme, aquí yo no quiero título ni quiero nada, yo quiero salvarme. Y automáticamente se lo digo a Ángel, y le digo, Ángel, pero yo me voy a meter en unos que te ayuno. No voy a hacer que como yo estoy predicando, no me entre un espíritu del mejor que predica, tenga cuidado. Tenga cuidado, que eso es el espíritu antiguo, que anda por ahí el mejor que predica. Eso es vanidad, eso es altivez. Y yo recuerdo que en esos días, y yo recuerdo que cuando salí busqué otra predicación de él, y cuando busqué la otra predicación de él, el hombre estaba igual. Y yo digo, no, este hombre es un psicólogo. Este hombre, por eso es que lo invita para todos lados, por eso es que todos los concilios lo quieren, por eso es que los jóvenes se matan porque él vaya a los eventos de los jóvenes. Y yo recuerdo que nada, pasó un mes y medio, pero de momento me encuentro con este evangelista en el avión. Es que Dios, que está terrible. Cuando me encuentro con este evangelista en el avión, yo recuerdo que cuando lo veo, lo abrazo, Dios te bendiga, varón. Recuerdo que él me abraza, porque ¿sabes qué? Aunque esté torcido, yo lo tengo que amar. Ahí entra la paz de Dios. Yo sé que fue una apóstata, pero si cuando salga de aquí tiene la goma rota, si lo puedo ayudar, lo ayudo. Porque cuando dependa de nosotros, estás en paz con todos los hombres. Ahora, cuando es por la palabra, me tienen que matar. Y yo recuerdo que cuando lo vi, lo abracé. Y yo recuerdo que cuando, alma mía, ahora Jehová, hablé con él. Él me dijo, chacho, Héctor, tengo que contarte un testimonio. Estaba Ángel ahí. Y yo, ¿de verdad? ¿Qué pasó? Un testimonio terrible. Estaba predicando un macabro. Y cuando terminé de predicar, Héctor, ¿sabes qué? Él me estaba testificando. Dios me tiró contra el piso. Y comencé a llorar. Y yo, ¿comenzaste a llorar? Sí, comencé a llorar. Comencé a llorar, Héctor, y Dios me habló al oído. Y yo le dije, ¿qué te digo? Me dijo, deja de estar predicando a la gente mensajes motivacionales y vuélvelos a la cruz. Hermano, yo le voy a decir algo. Yo no salí danzando allí porque estaba en la fila del avión, iba a tumbar como a cuatro. Pero cuando ese hombre me habló, alma mía, adora a Jehová, el espíritu me dijo, no es un espíritu de envidia, es que te está dando discernimiento, porque hay muchos que dicen que son de la doctrina, pero son fabricadores hipócritas. Le digo, vuélvelos a la cruz, el mensaje que hace falta es volver a la cruz, hay que dar una vuelta por la cruz, hay que dar una vuelta por la cruz. Dios me está llamando a los líderes que me están escuchando por internet. Dios me está llamando a los líderes que van a ver esto grabado. Es a ti, que te está llamando. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre llamó a cuenta a los líderes, porque eran los responsables de la conducta del pueblo. Jeremías 23, versículo 15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, es aquí yo le hago comer anjejos, y le haré comer y le haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén, ¿los profetas de dónde fue? Del infierno. De Jerusalén. Mira lo que dice, los de adentro. De los profetas de Jerusalén salió una hipocresía para toda la tierra. ¡Vive! ¡Vive! ¡Ay, ay, ay! ¡Santo Roya! ¿De dónde salió la hipocresía, pastores? De adentro. La hipocresía salió de nosotros. Que le decimos, tranquilo, son en nada. Tranquilo, lo que Dios ve es el corazón. La hipocresía salió de nosotros, que estamos fabricando gente que no está dispuesta a morir por Cristo, que estamos fabricando gente, alma mía, para Jehová, que no está dispuesta a padecer por el Evangelio. Mira, hermano, hace poco nosotros hicimos un evento en el cual, pues, las predicaciones le estaban rascando la llaga a muchos predicadores reconocidos de estos países, y se levantaron y me dijeron legalista. ¿Y qué no me dijeron? ¿Y qué dijeron? ¿Cuántas diablos no dijeron los diablos eso? Porque el que dice diablura habla del diablo, es del diablo. Y yo me puse como un poco incómodo. Y el Señor mientras oraba me dijo, mira, no seas bobolón. Y me llevó un video que yo vi hace poco de unos cristianos en Nigeria que los quemaron por no negar a Cristo. Los negaron por no quemar a Cristo. Bueno, los quemaron por no negar a Cristo. Entonces yo me voy a callar. Entonces, alma mía, ahora Jehová no, entonces no. Ahora no, porque mencionar nombre ahora es pecado. Ahora no se puede juntar, mire, hermano. ¿Sabes qué? Dios me dijo, ¿sabe cuál es el problema de los predicadores hoy en día? Que hablan del cáncer, pero no dicen dónde es. Eso es. Cuando tú vas a el doctor, el doctor te dice, tienes cáncer, pero tú no te vas. Entonces, el cáncer tuyo es aquí, hay que atacarlo. Eso es. Y si hay un cáncer, hay un cáncer de liberalismo. ¿Sabes dónde está? En la iglesia de Fuente de Agua Viva, de Daniel Fox. ¿Sabes dónde está? En la iglesia, alma mía, la Jehová, de Juan de la Luz. ¡Hay que atacarlo! Hay que atacarlo. ¿Sabes qué? En el punto hay que hablarlo, hermano. ¿Sabes qué? Pablo mencionó nombre, me dijeron esto, te van a meter preso. ¿Sabes qué? Que me metan preso. Pero ¿sabes qué? Yo sigo mandando cartas como las mandó Pablo. Fabricando hipócritas. Santo. Fabricando hipócritas. La palabra hipócrita en el hebreo, ¿sabe lo que significa? Ya estoy terminando. Significa jupo kironai, que es actor de escenario, actuar bajo una falsa, simular y fingir. Gente que lo que están es simulando. Es un show. Hablan de un Dios que yo no conozco porque si no, no cobraran. Hablan de un Dios que yo no conozco porque si no, no se vistieran como se están vistiendo. Hablan de un Dios que ellos no conocen, piña, no lo conocen. ¿Saben qué? Están simulando. Por eso fue que Jesús dijo, yo vengo a buscar verdaderos adoradores. ¿Y ve? Quiere decir que si hay verdaderos adoradores, también hay hipócritas. ¿Saben? Quiere decir, mira lo que dice, que los hipócritas son actores de escenario. Quiere decir que hay adoradores y hay actores. Dale la mano al que está a tu lado y pregúntale, ¿qué tú eres? ¿Un actor o un adorador? Pregúntale de nuevo, dile, ¿qué tú eres? ¿Un actor o un adorador? ¿Qué tú eres? ¿Un actor o un adorador? ¡Ay, está de pie ahora! Mira, ¿sabes por qué me tocó esto? Aquí le va a caer por ella el piano. ¿Tú sabes por qué yo predico esto? Yo le voy a decir por qué yo predico esto, porque hay gente. Yo eso también es otra cosa. Yo no soy predicador de boquilla. El predicador de boquilla es el que dijeron que lavarse la pasta con una pasta roja es del diablo y lo predico para adelante. Yo no soy ese predicador. El predicador que le dijeron que ponerse una camisa negra es del diablo, pues entonces no. Yo tengo que ser por la Biblia. Yo no soy predicador de boquilla. Pero ¿sabes qué? La Biblia va acompañada con unas experiencias. ¿Y usted sabe por qué yo predico, alma mía, ahora con tanta indignación? Porque yo, cuando vine ahora al camino del Señor, yo me reconcilié. Porque yo una vez no puedo decir que me convertí. Y una vez, no sé ni qué fue lo que pasó aquí. Pero pasé al frente, se está enseñando. En una iglesia liberal. La primera vez que yo me convertí en Cristo la Roca, del pastor Ricky Torres. Y yo estuve 6 meses ahí perdido, más perdido que el diablo. 6 meses donde estaba fabricando de mí un hipócrita. Cuando yo me di cuenta de este evangelio, ¿sabes qué? Yo lloraba, yo decía, wow, yo estuve 6 meses creyendo que iba para el cielo, iba para las playas del infierno. ¿Sabes lo que Dios me dijo hace poco? Me dijo, haga lo que te dé, porque lo que se está vendiendo en esa iglesia no son vacas, son almas. Yo estaba perdido, piña, en esa iglesia. Yo estaba perdido dentro de la iglesia. Porque yo salía de ahí y podía seguir yendo para la discoteca. Porque yo salía de ahí, alma mía, adora a Jehová, y yo seguía siguiendo a Héctor el Padre. Yo era un hipócrita. ¿Te acuerdas que cuando yo estaba contigo yo decía, Dios te bendiga? Yo decía que yo hacía llamado. Sí. Y la gente, lo último que decía, bueno, pues entonces se puede servir a los otros dioses. Porque están dicen baila moral y después dicen que se convierte la gente. Porque me habían fabricado un ese que es un hipócrita. Mira, hermano, ¿sabes cómo? Por eso es que yo le voy a explicar una cosa, ya estoy terminando, yo quiero terminar. Por eso es que yo no creo en esa gente que dice, ah, no, pero que si están ahí, yo voy a tratar con ellos. Están ahí, es que a lo mejor es que no sabe, bendito, y Dios va a tener misericordia. No, hermano, cuando uno llega a una iglesia de esta y uno tiene disposición de buscar al Señor, usted sabe que Dios siempre le va a hacer saber, le va a hacer saber que esa iglesia está mal. Yo recuerdo que un día yo estaba en la iglesia. Yo recuerdo que yo, para aquel tiempo, no sé si ella está, no sé si es la misma, estaba la directora de la alabanza. Yo recuerdo que cuando yo la vi, yo en mi corazón dije, Dios mío, Señor, a mí me gustaría lavar con esa muchacha. Porque yo pensaba que para ahora había que ponerse una batona, la ignorancia. Y yo recuerdo que nada, pues se lo dije al Señor, se acabó el culto y nos fuimos para la disco, porque después de ahí la gente se encuentra en la disco. Y yo recuerdo que cuando, no en esa, en muchas. Yo recuerdo que cuando Ángel salimos de la disco, nos fuimos con un Burger King. Me acuerdo, nunca se me olvidará un Burger King en los Colobos, Carolina. Y cuando llegamos al Burger King, yo recuerdo que andaba con un amigo mío que me dijo, bueno, esto, el que también iba a esa iglesia, estaba uno más perdido que el diablo. No, el diablo se saltaba y nosotros nos perdíamos. Y me dijo, mira esto, tú andas yendo contigo, pero me voy con una muchacha que me va a buscar para ir para un motel. Iban a jugar Evangelipoli, ¿verdad? ¡Vive! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Y sabes qué? Que lo más terrible es, escuchen esto para que usted vea, lo más terrible es que cuando la muchacha va a buscarlo, la muchacha que lo fue a buscar, ¿sabe quién fue? La directora de alabanza. ¡Vive! La de la bata larga, la de la bata hasta el piso, cuidado, cuidado. Porque tener la bata hasta el piso, alma mía, ahora yo va, y no vivir lo que dice la palabra, también te convierte en un hipócrita. ¿Sabes qué, pastor? Cuando yo vi eso, miren, hermano, yo le digo la verdad, yo no quería saber del evangelio. Yo vine, gracias a Dios, que vi una campaña de un evangelista hace unos años atrás. Que cuando fui a aquella campaña, yo no quería saber del evangelio. A mí, para mí, los pastores, le voy a hablar porque eso es lo que sentía. No puedo salir porque los pastores me daban asco. Me daban asco porque yo decía, estos son los hipócritas toditos. Porque esa gente había fabricado en mí eso. Pero ¿sabes qué? Que un día mataron a un amigo y me metieron por una campaña de un evangelista para aquel tiempo bien usado por Dios. Y yo recuerdo que cuando llegué a la campaña, lo primero que vi que el evangelista oró por un hombre que tenía cáncer y el hombre aumentó el cáncer en una bola. Después, ¿sabes? Como aumentó el cáncer, salió la bola por la boca. ¿Y sabes qué? Que después el evangelista llamó a la mamá del amigo mío que mataron por el nombre. Al hermano por el nombre. Entonces cuando yo llegué a aquel culto, yo dije, espérate. Eso yo nunca lo vi allí. ¿Vive? Y le dije, espérate, eso nunca yo lo vi en aquel circo. Eso yo nunca lo vi en aquella discoteca. Yo nunca vi eso, alma mía, va, que va. La manifestación, la presencia. Eso fue lo que me dijo, espérate un momento. Entonces los otros son iguales. Entonces hay un evangelio diferente. Un evangelio que no es de hipócritas. Hoy Dios nos está preguntando. Hoy Dios nos está preguntando. ¿Qué estamos fabricando? Porque tú también tienes que fabricar tu vida. Porque yo la mía la he fabricado. Y todavía la sigo fabricando. Porque yo no pretendo haber alcanzado todo, como dijo Pablo. Pero ¿sabes qué? Yo estoy mirando el blanco. Y el blanco me dice que hay que seguir fabricando en nosotros. El problema es que hoy en día, alma mía, ahora que va, hay un evangelio sin compromiso. Hay gente que está fabricando hipócritas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que recorren mal y tierra haciendo prosélito, y una vez hecho lo convierte dos veces más hijo del infierno que ustedes mismos. Yo le voy a hablar a los pastores que me contesten esta pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Predicarle a una persona que no conoce a Cristo para que venga, o a un liberal? A un liberal. Porque ya está torcido. Ya está rebelde. Ya fabricaron un hipócrita, y para sacarlo de ahí, eso es tremendo problema. Por eso la Biblia dice que si uno hace volver a un hermano de su mal camino, cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe lo que quiere decir cubrirá multitud de pecados? Le está hablando una doble misericordia. Eso es lo que quiere decir multitud de pecados, porque ya nosotros, Dios, la misericordia de Dios nos cubre todos los días. Pero está diciendo, le voy a dar multitud, le voy a dar más. Porque él sabe que traer a un liberal, pastor, a una iglesia de sana doctrina es tremendo revolú. Por eso es que hay que atacar entonces los que están fabricando hipócritas. Los que están por ahí predicando. Y cuando terminan de predicar, lo hacen dos veces más y lo del infierno que ustedes mismos. Mire, yo, ay papá, esto bajó el premio. ¡Santo! Esto bajó el premio, esto bajó el premio, el premio. Yo recuerdo que yo estaba en una iglesia. Escuchen esto, pastores. Yo estaba en una iglesia y llegué un pastor de mucho conocimiento, andaba con mi esposa. Y yo me convertí, después me vino a mi esposa. Y los dos estamos, ¿sabes qué? En una fabricación. En un procedimiento. Pero yo recuerdo que llegué donde este pastor, no es amigo mío, pero amigo mío hasta la palabra. Y yo recuerdo que estaba mi esposa sentado, mi esposa estaba empezando, aunque todavía nosotros estamos gateando. Y yo recuerdo que yo que estaba empezando a fabricar en mi esposa muchas cosas, igual que en mí. Y yo recuerdo que entonces viene el pastor y me dice, fíjate, cuando yo empecé, yo era como tú. Ay, papá, aquí le va a caer por ahí el piano. ¡Vive! Exacto. Mira, cuando yo empecé era como tú, yo pensaba que una mujer que se ponía pantalón estaba mal. Pero después fui aprendiendo y me di cuenta que eso es malo. Y yo dije, Dios mío, Señor, este hombre hablando esto frente a mi esposa. Y yo digo, Señor, dame sabiduría como la que le dicta Salomón. Dile, mire, pastor, usted lleva 30 años en el evangelio, esto es sencillo. Mire, si yo comienzo a debatir usted por la Biblia, usted me va a dar una pela, porque usted está en un montón de textos y me va a empezar a sacar de aquí, de acá. Y yo, ¿qué le voy a decir de usted, pastor? Pero yo le voy a hacer una pregunta, pastor, y contésteme esta, y yo acepto lo que usted está diciendo. ¿Usted cree que no hay ninguna diferencia entre la mujer y el hombre para vestir? ¿Usted cree que Dios no tiene ningún parámetro? ¿Usted cree que cuando la Biblia dice que el hombre vista como hombre y la mujer como mujer, eso pues era para así? Porque eso es para allá, para los tiempos de antes. Pues entonces para mí no hay nada, porque de para que cuente no sale la Biblia ni Carolina. Yo recuerdo que le dije, bueno, pastor, mira qué sencillo. Yo prediqué en el culto por la mañana. Yo predico ahora a las 6 de la tarde en su iglesia. Vamos a hacer una cosa. Si usted cree que el pantalón para mujer no es nada, porque entonces yo a las 6 de la tarde voy a predicar con un traje de mi mujer. Yo a las 6 voy a entrar con un traje de mi esposa. Y si usted dice que el pantalón es malo, pues el traje tampoco es malo. Aquí no hay parámetro. Alma mía, ahora yo va. Y me voy a poner los taquitos y usted no me puede decir nada. ¡Vive! ¡Abuelo! Ahí está Ángel. Se parece a Nando Boom. No, hermano. ¿Sabes qué? Estaba tratando de fabricar. ¿Sabes qué? Hipócrita. Estaba tratando de decirme a mí que aquí no hay parámetros. No, hermano. hermano, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, porque la Biblia dice, a tales profetas no escuchen. Santo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Como dice Piña, ¿le vamos a quitar página a la Biblia? Tú te metes en culto donde hay fabricadores de hipócritas. Y por más fuerte que tú seas, tú sabes, yo recuerdo que yo fui con un evangelista, hablando, ay papá, Dios quiere que vea este mensaje. Y cuando fui hablando, yo recuerdo que el evangelista, el primer día, le dije, voy para los parques, pero predicaba por la noche. ¿Está bien? Y por la noche el hombre cogía y ¡ah! Segunda noche, voy para los parques. Bien, vete para los parques. Y por la noche, ¡ah! Son para un hombre conocido, yo lo veía como un padre espiritual. A la tercera noche, el primo mío me dijo, muchacho, este hombre no ora. Y por la noche, yo recuerdo que en una dijo, mientras yo estaba retirado con el Señor orando, el Señor me dijo. Y mi esposa me dijo, la habrá dicho Mickey Mouse. La ha dicho Mickey Mouse, porque yo nunca lo he visto hablando con Dios. Porque los tres días, alma mía, ahora Jehová, no estaba en el secreto. El que está en el secreto te dice, no, no puedes caminar como un hipócrita. La palabra fariseo en el hebreo significa separatista. ¿Sabe qué es un separatista? Un separatista es una doctrina que propugna la separación de algún terreno de algún país para alcanzar la independencia. Hay fabricadores, hay predicadores que están llevando a la gente a la independencia de Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 4, ahora sí que me quedan 5 minutos. Versículo 1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nosotras vestiremos nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. En aquel tiempo, el hombre Jesús, las 7 mujeres son la iglesia. En aquel tiempo te dicen, nosotros vamos a llevar nuestro pan, nos vamos a independizar de ti. Nuestro pan, qué tipo de palabra, nuestro formato, nuestro fundamento. Nosotros no queremos saber de esa palabra que es dura, la cual tú le dijiste, bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Pero mira lo que está diciendo, nosotros vestiremos nuestra ropa. Nuestra ropa. Eso es lo que pasa, la gente es independizada. Miren, hermano, yo estoy molesto, no sé si usted está molesto conmigo, pero cuando uno va a la corte, usted ve a los hombres así. Cuando sale el juez, los hombres así. Yo recuerdo que hace unos años atrás fui a la corte y me puse a orar y me regañaron. ¡No puedo cerrar los ojos aquí! ¡Ay! Mire, señor, mire este diablo, no diga que yo oro. Sin embargo, entramos a la iglesia con taparrados. Entramos a la iglesia como nos da la gana. Entramos a la iglesia, comemos chicle. Entramos a la iglesia, familia de Jehová, y hacemos lo que nos da la gana. Y le voy a explicar algo. Si usted me vio con el celular, yo estaba apuntando mensajes que estaban predicando aquí. No se equivoque, yo no estaba hablando por teléfono con nadie. Metí en el Facebook. Hace falta hombres que le digan, no, esto no es así. Tienes que dejar el teléfono apagado. Si estás muy adicto al Facebook y te quieres meter ahí, pues entonces apágalo, porque Dios va a hablar. ¡Santo! Terminé. Porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth, darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan. Tendrá gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, hará muchos de los hijos de Israel que se conviertan al Señor Dios de ellos. Escuche bien. Irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. Presencia, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Está hablando de que este hombre, Juan, tenía un trabajo, él iba a fabricar. Pero mira lo que digo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ángel, tráeme la bolsa. Gloria a Dios. Cielo pasa por aquí. Guerrero pasa por aquí. mi alma te adora. Juan el Bautista, el Señor lo llamó, ¿sabes qué? Para llenar choricero. El Señor lo llamó para tener nombre. El Señor lo llamó para preparar un pueblo dispuesto. Santo. Vive. Y le digo, tú vas a llegar a este pueblo y tú vas a empezar a fabricar. Santo. Este pueblo está loco. Este pueblo está rebelde. Este pueblo, alma mía, adora a Jehová. Tú tienes que volver a que estén dispuestos a todo lo que yo les pida. Qué lindo, Dios. No a lo que ellos quieran dar. Santo. Tienen que estar dispuestos a todo lo que les pida. Y hoy en día los fabricadores están fabricando gente que solamente lo que quieren entrar es por la puerta ancha. Exacto. La teología nos ha matado. La homilética nos ha matado. La homilética nos ha matado. Por eso yo tengo, pastor, rodillética, vigilética y ayunética. Y yo no estoy diciendo que lo... Oye lo que le voy a decir. Yo no estoy diciendo, alma mía, ahora Jehová, que lo... ¿cómo se llama esto? Yo no voy a estudiar. ¿Instituto? Los institutos son malos. Pero tres veces intentó meterme en un instituto y el Señor me dijo no. Y ahora yo entiendo, porque la mayoría de... La mayoría, no todos, que entran en instituto terminan torcidos. Termina torcido. ¿Sabe por qué? Porque van a enseñarle allí una diablura, cosas diferentes a lo que está la Biblia. ¿Sabes qué? Le estaba diciendo, prepara un pueblo dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Ya estoy terminando. Dispuesto a entrar por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha. Yo le voy a decir algo a usted y yo voy a decir esto para la gloria del Señor. Yo aquí no estoy vanagloriando ni nada. Yo soy un siervo inútil. Como dice Peña, yo soy un pedazo de carne con ojos. Pero yo le voy a decir una cosa, el evangelio que yo vi en estos 6 años es muy diferente al que yo estoy viendo. Mira, Dios. Porque cuando yo llegué me ofrecieron dos puertas. La puerta ancha. La puerta ancha es la que están muchos fabricadores hipócritas predicando. En la puerta ancha, ¿sabes qué? Yo podía vestir como me daba la gana. Yo andaba con el paquete de mi voluntad me gustaba vestir como me daba la gana. Y en la puerta ancha yo podía entrar con esos paquetes. En la puerta ancha yo podía cobrar. En la puerta ancha me llamó un pastor, este pastor Samuel, tenemos una campaña allá. Bueno, son 500 por noche, pastor. En esa puerta ancha. En esa puerta ancha yo podía cobrar. En esa puerta ancha, ¿tú sabes qué, alma mía, de la Jehová? Yo podía ponerme lo que me diera la gana, cadena, podía ponerme cuanta diablura simplemente me la podía poner. Podía ponerme los skinny, aunque yo con un skinny me vería bien feo. Me parecería tan molele. Pero me lo podía poner en la puerta ancha, en la puerta ancha. Esa es la puerta que muchos predicadores están hablando hoy. La puerta de que no, no está por ahí, que yo lo que veo es tu corazón. La puerta ancha, esa es la puerta ancha. Con estos paquetes tú puedes entrar. Pero ¿sabes qué? Esa puerta te va a llevar al infierno. Dice la Biblia, porque hacen prosélito. Un prosélito es una campaña. Recorren Maristría haciendo campaña, pero una vez hecha la campaña, convierten a la gente que está ahí en dos veces más años del infierno que ellos mismos. O sea, que diciendo, ellos los infiernos están más perdidos que ellos mismos. Pero ¿sabes qué? Que bueno que yo llegué donde mi pastor es un fabricador. Yo bueno que aquí hay pastores que son fabricadores. Claro. Que Dios me presentó a Piña, que era un fabricador. No de hipócrita, sino de hombre de Dios. Entonces, que esta puerta estrecha, miren, hermano, esta puerta estrecha duele. Yo no dejo un banche. Yo dejé millones de dólares. Así que yo no puedo. Ay, papá. Así que yo no puedo ver gente que dice, ay, no, es que yo no. Es que Dios, pero yo esta cadena no la puedo dejar. ¡Vive! Bueno, yo dejé millones de dólares. Yo dejé contrato millonario. No, es que Dios mío, yo amo a Dios, porque ay, esta pantallita. Pero cuando la vi, parecía la puerta de Juan Bobo. Yo decía, ¿qué? El que me ama mi palabra guarda. Mira, hermano, yo le voy a decir la verdad, escuche. En esta puerta que está estrecha, le voy a decir la verdad. Todavía me estoy sobando porque duele. ¡Vive! ¿Duele o no duele, pastor? Amén. ¿Duele o no duele? ¡Vive! ¿Duele? Pero ¿sabes que cuando traté de entrar con mi voluntad, cuando traté de entrar con mi voluntad, ¿sabes qué? Que mi voluntad era vestir como me diera la gana. Los paquetes no pasaban. Los paquetes no pasaban. Lo primero que tuve que soltar fue la voluntad. ¿Ok? Voy a vestir como tú dices, no como me da la gana. Voy a caminar como tú dices, no como me da la gana. Entonces tuve que también, me quedaba la bolsa del deseo. Mire Dios. La bolsa del deseo. Santo. El deseo mío. El deseo mío era cantar reggaetón cristiano. El deseo mío era decirle que no brinque, no tiene a Cristo. ¿Sí ve? El deseo mío era hacer el fiddle con piña, y piña nunca se dejó. El deseo mío, ¿sabes qué? Mi deseo era seguir siendo reconocido. Era seguir haciendo reggaetón para entonces llegar a todos lados y que los jóvenes todavía no me siguieran por mi testimonio, me siguieran, ¿sabes qué? Por mi astucia. Y ¿sabes qué? Por aquella puerta pude entrar, pero cuando intenté entrar por esta, no me cabía ese paquete. No me cabía. Yo intenté por el paquete, no me dejaba, y yo peleando, pero chico, pero si tú lo que ves es el corazón. Y él me decía, no, con ese paquete no puedes entrar. ¡Mira! Con ese paquete no puedes entrar. Yo no sé cuál es tu paquete, yo sé que tienes que soltarlo. Yo sé que tienes que soltarlo. Suelta tu paquete, suelta. Fíjate, yo tengo la falda larga, pero tengo un paquete de bochinchera terrible. ¡Suelta ese paquete! ¡Suelta ese paquete! Es que me gusta, me gusta, me gusta modelar. ¡Pues suelta ese paquete! Es que me gusta lucirle a los hombres para que vean que no me estoy poniendo vieja. ¡Suelta ese paquete y lúcele a Dios y a tu marido! ¡Suéltalo! Dale la mano que está a tu lado. Santo. Y dile, suelta el paquete. Suelta el paquete. Suelta el paquete. Alaba. Está bueno. Hay gente que me dice piñita. Porque yo le pregunto muchas cosas. Que tú soy de piñita. Yo prefiero que me pidan piñita. Los tonelitos. Los niños. ¿Sabes qué? Tienes que soltar el paquete. ¿Sabes por qué tienes que soltar el paquete? Porque mejor es ir para el cielo a cantazo que para el infierno sobao. El Señor dijo con el Bautista, quédese de pie. Le digo, tú tienes que ir para allá y preparar un pueblo dispuesto. Bien dispuesto, ¿a qué? A soltar los paquetes. A soltar el paquete del pecado. A aceptar el paquete de la vanidad. A soltar el paquete. Tienes que soltar el paquete. Tienes que soltar el paquete. Pastores, hay que soltar los paquetes. Si queremos presencia, hay que apretar. ¿Sabes qué? La Biblia dice que si quiero ser votare. Si quiero ser votare, se votare. Si quiero ser votare, ¿qué dice la Biblia, Pilla? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay que invertir qué. Más fuerza. Cuando uno está fabricando algo, yo no sé mucho de fabricar, yo no soy formado para eso. Fabricar humanamente, espiritual, espiritualmente me está ayudando. ¿Y sabes qué? Cuando uno está algo que no tiene, tú tienes que darle más fuerte. Hay que darle más fuerte, hermano. Por eso que Dios te diga, Dios no va a ir por tanto. Porque Dios quiere que tú entres por la puerta. Dios quiere que tú entres por la puerta de la santidad. Por dentro, por fuera. Como dice Piña, yo no tengo ala, ¿verdad que no? Yo no soy un ángel. Por eso le pido todos los días, Señor, que me rompa. Por eso todos los días le digo al Señor, Señor, yo no sé qué es lo que tú, yo tengo que quitarme para ir para el cielo. Pero yo no dejé millones de dudas para venir a perderme aquí. Dime qué es lo que tengo que quitarme. Dime qué es lo que tengo que dejar. Dime qué es lo que tengo que hacer. ¡Aleluya! Dime qué es lo que tengo que hacer. Yo le voy a hacer una pregunta, yo entrego mi parte ahora. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, Señor, rómpeme? ¡Eh! y de Dios. Santo. Si mi pastor no tiene las agallas de decirme las cosas, dímelo tú mismo. Si por las redes cristianas no tienen el corazón, ¿sabes qué? La valentía para decir estas cosas, que te lo diga Dios mismo. ¿Cuánto te dicen esta noche, Señor? Señor, rompen porque yo quiero estar por el estrecho. Levanta la mano. No es cuando te vayas ahora que puedes levantar la mano y empezar a buscar el texto para tirarle a esto. Pero fíjate, no, cuando tú vas a la Biblia, este texto dice esto, va a tener que tener el primer amor. Es que si no estoy en primer amor, me lleva el diablo. Cierra tus ojos, un abrazo y le pego a la vida. Señor, yo prediqué tu palabra.